Benjamín Sáez, investigador de la Fundación Sol y sociólogo de la Universidad de Chile, con quien conversaremos sobre todo lo que conlleva este nuevo estatuto laboral joven que ha estado tan en la palestra y que hace poco la CONFECH llamó a una marcha para este jueves en contra de este estatuto porque precariza de manera considerable los derechos laborales de los jóvenes y también dejan una situación de invulnerabilidad a los trabajadores que están en la empresa actualmente. ¿Aló, Rodrigo? O sea, Benjamín, perdóname, Benjamín. Sí, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias por aceptar este contacto. Buenas noches, gracias a ustedes. Más que nada, partiendo por lo básico y aunque suene pero grullo, este estatuto laboral joven precariza en distintos aspectos los derechos laborales que se han conseguido a lo largo de los años, pero no queda muy claro en cuáles. ¿Podría tú ilustrarnos? Claro. Mira, para dar una perspectiva de más o menos la dimensión que tiene este estatuto laboral joven en relación a la, digamos, al retroceso de derechos históricos, hay que considerar un elemento tan básico como la jornada de trabajo. Considera que con este estatuto laboral se puede tener un trabajador durante un día, en tres turnos, por ejemplo, con descanso en intervalos de 2 horas, sin derecho a colación y con jornadas que pueden llegar a ser de casi 10 horas. Si a eso, por ejemplo, le agregas lo que puede implicar el gasto en términos de tiempos de traslado y de estudio, te puede hacer una perspectiva de cómo puede ser la vida de un estudiante que trabaja bajo un régimen de contratación de este tipo. Y con eso se hace retroceder uno de los derechos históricos más fundamentales de los trabajadores, como es la jornada de trabajo de 8 horas. Eso para que, digamos, la audiencia se pueda hacer una perspectiva del nivel de profundidad de esta medida, ¿cierto? Y que va muy en línea con un tipo de jornada laboral que para las empresas ha sido tremendamente provechoso, sobre todo desde la década de los 2000. Durante esa década, prácticamente la mitad de los puestos de trabajo que se crearon fueron creados en jornadas de hasta 35 horas. Por lo tanto, se trata de jornadas que son de corta duración, ¿verdad?, y que han ido profundizando a lo largo del tiempo un desempleo estructural de la fuerza de trabajo en el país. Y eso tiene un impacto junto con el bajo nivel del salario mínimo, junto con los bajos niveles de sindicalización, genera un efecto sobre el nivel general de los salarios. Y eso se puede apreciar en las últimas encuestas, ¿cierto? Como la encuesta suplementaria de ingresos del Instituto Nacional de Estadísticas, ¿verdad?, que muestra que el promedio de ingresos del país está en torno a los 550 mil pesos, pero prácticamente el 70% de la población gana esa cifra o menos, ¿verdad? Y solo un 15% de la población estaría obteniendo ingresos sobre los 800 mil pesos. Eso, la verdad, es que de las personas que están trabajando, ¿verdad?, ocupadas como asalariadas. Desde ese punto de vista, lo que se observa es un atraso salarial bastante significativo. Perfecto. Una pregunta, Benjamín, Ignacio, acá. Lo que tú comentabas un poco, hablabas de la sindicalización y cómo se ha visto los puestos que se han creado. ¿Este estatuto genera o no genera nuevos puestos de trabajo? Que ha sido un poco el argumento del gobierno para ingresar este proyecto de ley. Y que, claro, si uno se queda con las palabras del ministro, pareciera ser algo muy bueno, pero en la práctica es algo que a todos los ha incomodado y han visto que este estatuto permitiría un poco la sustitución de trabajadores por los jóvenes que se ingresan al mercado laboral y limitados por este tipo de contrato. ¿Cómo sería el impacto del estatuto en cuanto a crear o no crear puestos de trabajo en ese sentido? Bueno, la verdad es que ahí no existe un diagnóstico, digamos, único desde el punto de vista de cómo se pueden crear esos empleos, lo que eso podría significar. Aquí hay un punto muy importante, que este tipo de jornadas que se están creando, ¿cierto? digamos, ha sido el tipo de jornada que la economía en su conjunto ha estado privilegiando. Desde ese punto de vista, estos trabajadores no vienen a reemplazar necesariamente a un trabajador de jornada completa. Probablemente van a ubicarse en los lugares de negocio en los cuales ya existe trabajadores ocupados con jornadas parciales de forma importante, el comercio, ¿verdad? Sectores de ese tipo, de servicios, en algunos casos. Desde ese punto de vista, no es seguro que compita de forma directa, ¿verdad?, con un trabajador con las características, o trabajadora con las características que tú señalas. Ahora, hay un punto muy importante, y es que también este tipo de empleo generalmente está asociado al trabajo de las mujeres, ¿verdad? Sobre todo por la compatibilidad que requiere en términos de conciliar tareas de cuidado, ¿cierto? Tareas de trabajo doméstico no remunerado, que fundamentalmente lo realizan las mujeres. En ese sentido, este estatuto también podría complicar algunos derechos fundamentales de las mujeres, como puede ser el postnatal, ¿verdad? Ahora incluso el mismo proyecto que se ha estado discutiendo sobre la sala cuna universal. Por lo tanto, también, y digamos, la economía, el funcionamiento de las empresas y de la legislación que ha acompañado la expansión del capitalismo chileno en el último tiempo, ha demostrado que se han creado formas legales que han permitido una mayor flexibilización del uso de las jornadas de trabajo, de las mismas fuerzas de trabajo, ¿cierto? Consideremos, por ejemplo, la subcontratación. Hoy hay más de 1 millón de personas en el país que están subcontratadas, hay más de 1 millón de personas en el país que trabajan sin un contrato de trabajo propiamente tal, sino que se emplea como alguien que está prestando servicios, pero que sin embargo debe muchas veces cumplir una jornada de trabajo, obedecer órdenes directas, ¿cierto? Y comportarse como un trabajador asalariado, pero con una boleta, entregando una boleta y no con un contrato de trabajo. Esa realidad agrega más del 20% de las personas ocupadas en la actualidad. Y si consideramos además el subempleo, ¿cierto?, que es tremendamente alto, y es tremendamente alto también en este grupo de la población. Si consideramos todos esos factores, sin duda que esto va a precarizar al trabajo en su conjunto. También hay que pensar que muchas veces el mundo del trabajo se mira como algo que tiene que ver con los individuos, ¿cierto?, donde unos reemplazan a otros, pero también hay que considerar qué pasa dentro de los hogares, donde conviven personas que estudian, personas que trabajan de forma jornada completa, algunas jornadas parciales, ¿cierto?, que realizan labores en el hogar. Hay que considerar también, y en ese sentido, viendo la visión del hogar, ¿cierto?, considerar también que este estatuto laboral joven es un traje a la medida también del sector de la educación privada. Consideremos que, si supongamos, se genera un nuevo sistema de crédito, ¿verdad?, distinto al mismo crédito con aval del Estado, estas mismas instituciones de la educación superior privada, recordemos que actualmente solo un 15% de la matrícula de la educación superior está en instituciones públicas, ¿verdad? Por lo tanto, este porcentaje de la matrícula de la educación superior privada, finalmente va, digamos, una parte importante, por ejemplo, de lo que hoy día no paga el CAE, lo están pagando vía copago mediante otros créditos o mediante otras formas de trabajo de distintas personas del hogar, ¿cierto? Este estatuto joven es bastante, un traje bastante a la medida de un conjunto de estudiantes que van a requerir pagar un porcentaje entre el arancel de referencia y el crédito que les va a entregar, ya sea el Estado, ya sea un banco o cualquier, o la misma institución de estudios. En ese sentido, también este mecanismo es bastante beneficioso, no solo para quien, digamos, para la clase dirigencial en su conjunto, que, como veíamos, esto va a impactar a la fuerza de trabajo en su conjunto, sino que también para quienes hoy día son dueños de planteles de la educación superior, los grandes grupos, ¿verdad?, que hoy día están controlando altos porcentajes de la matrícula y que crecieron de la mano, ¿verdad?, de un crédito con aval del Estado que finalmente le entregó una cantidad de recursos que hoy le permite ser tremendos, instituciones demasiado grandes para caer. Entonces, también en esa dimensión, y viendo la perspectiva del hogar, esto también se enlaza con otro tipo de medidas de legislaciones que van en un camino similar. Y en ese sentido, Hace poco el presidente anunció por cadena nacional un poco este como plan de modernización laboral para poder responder a estos grandes desafíos de la revolución tecnológica, con más libertad a trabajadores y empleadores, para que puedan compatibilizar mejor el mundo del trabajo con el mundo de la familia, el deporte, la cultura y la recreación, que es lo que tú hablabas, que este estatuto nos hace cargo un poco de la brecha de género, pero también se inserta en un programa o con un plan, pareciera ser un poco de seguir como liberalizando el trabajo y las formas en que se está trabajando actualmente. Sin duda, ya el gobierno anterior, con la reforma de la productividad del año 2016, dejó en claro que la estrategia, digamos, de tanto de las autoridades políticas como de las grandes empresas para mejorar la productividad está directamente asociada con lo que pasa en el mundo del trabajo. La ley de la productividad, recordemos, lo que hace es cambiar o ampliar el rango de inversión de los recursos de las AFP, ¿cierto? De manera que se puede invertir ahora el dinero de las AFP en proyectos inmobiliarios, proyectos de infraestructura, bonos financieros de deuda, ciertos títulos de deuda, y otro tipo de inversiones de más riesgo, ¿verdad? Ya algunas agencias calificadoras extranjeras han estado llegando al país para comenzar a operar en este negocio. Y el sector inmobiliario, por otro lado, también ha visto una nueva posibilidad de expansión, luego de que había estado bastante deprimido. Recordemos haciendo también ofertones relacionados con el pago de impuestos para poder vender las propiedades. Ahora se viene una nueva expansión en ese sentido del sector inmobiliario, de otros sectores, y ya este proyecto demostró en ese sentido que el dinero de las AFP, que es de todos los trabajadores, ¿verdad?, de trabajadoras, que hoy día también está en cuestión, ¿qué va a pasar con este sistema de seguridad social? Bueno, ya se fijaron las expectativas de esa ley de productividad sobre la inversión de esos fondos, ¿verdad? Y en este caso también se fijan las expectativas de la productividad sobre un empeoramiento de las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras, porque la flexibilidad, cuando no existe una oferta organizada de trabajo y de los hogares también, de las mismas mujeres que, ¿verdad?, trabajan en promedio 2 horas más al día que los hombres, mientras no existan voces organizadas de quienes en el fondo sostienen y son explotados de diversas formas, los términos en los que se impone esa flexibilidad generalmente benefician a los sectores más organizados. ¿Y quiénes son los sectores más organizados? Lo han demostrado, ¿verdad? Recordemos quién es el ministro de Desarrollo Social actualmente, ha sido el gran empresariado. Y en ese sentido, lamentablemente estas reformas van en una orientación bastante clara, tienen una orientación bastante clara y que no es solo de este gobierno, eso también es bastante importante de recalcar. Y en ese sentido también es relevante, digamos, observar el conjunto de reformas, porque estas, digamos, son algunas de las que estamos hablando, ¿cierto? Pero tanto el empresariado como la derecha, como la izquierda, ¿cierto?, como distintos sectores que están hoy día insertos en el Parlamento, todos estos actores, ¿verdad?, hoy día están impulsando iniciativas de reforma. Estamos en un periodo que podríamos decir es un periodo de ajustes de la forma de acumulación capitalista en la actualidad, y es muy probable que veamos más de este tipo de medidas con este tipo de orientación. Y en ese sentido, sin duda, es muy clave lo que pueda decir los distintos actores organizados, ¿cierto? Al principio se mencionaba una marcha, ¿verdad?, que está convocada en este sentido. Tanto los actores sindicales como estudiantiles tienen bastante que decir sobre ese tipo de normas. Y ahí es importante recordar que no afectan solo a los jóvenes por un lado, las personas de mayor edad por otro, ¿cierto? También aquí la posibilidad de que las personas de mayor edad alarguen su periodo de trabajo para poder tener una mejor pensión, ¿verdad? También es otra dimensión de esto. En ese sentido, un llamado también a la integración, ¿verdad? A mirar estos problemas como algo que afecta al hogar, a distintas personas, pero que son todas partes de un mismo territorio, ¿cierto?, del mismo grupo, y que viven, lamentablemente, pasan por las mismas dificultades. En ese sentido, un llamado también a esa integración de estos problemas y tratar de no mirarlos de forma separada. Benjamín, para terminar, quiero hacerte una pregunta muy cortita. Según datos del INE, hay una tasa de desempleo juvenil del 12%, y también, según datos del INE, los jóvenes de 18 y 24 años que estudian y trabajan es solo un 9%, versus un 22% que no trabaja ni estudia. Y además, el nuevo estatuto fija de que no va a haber una indemnización por finalización de contrato si el estudiante deja de estudiar. ¿Por qué crees tú que se le dio este enfoque, que uno podría decir que poco errado o un poco ineficiente respecto al real problema sobre el desempleo juvenil? Bueno, sin duda esta medida no tiene que ver sin duda con el problema del desempleo de forma directa. Más bien genera en ese sentido una forma de contratación mediante la cual muy probablemente los jóvenes que ya están contratados vayan a cambiar a este tipo de contratos, ¿cierto? O también, por otro lado, puede ser por otro lado también un estímulo a que trabajadores se integren a estudiar ciertos programas que les permitan poder tener este tipo de contratos también. O sea, por el otro lado, también tú puedes transformar a tus trabajadores en estudiantes, no solo de la perspectiva del estudiante trabajador, ¿cierto? Desde las dos direcciones, ¿verdad? Esto está pensado para agilizar el proceso para las empresas, ¿verdad? Para facilitar el proceso para las empresas. Por lo tanto, se está generando unos trabajadores de otra categoría, ¿verdad? Y es bastante peligroso cuando estamos hablando de los derechos laborales. Esta discusión ya se ha planteado anteriormente con fuerza, digamos, en los mismos países del centro del capitalismo mundial, en los países de Europa, ¿verdad? Cuando empezaron, cuando se vivió con crudeza el impacto de la crisis de los 70, la deslocalización industrial a nivel mundial, ¿verdad? Claro. Los países europeos comienzan a ver también la posibilidad de generar estatutos paralelos a los estatutos del trabajo. Y ahí hay una discusión también bastante amplia que se da en ese momento y donde se advierte bastante sobre los riesgos de generar categorías aparte. Lo mismo que pasa con el subcontrato hoy en día, ¿verdad? Tienes un conjunto de trabajadores que no tienen los mismos derechos colectivos que los trabajadores contratados directamente, que ganan en promedio, si tú analizas los salarios, los trabajadores contratados tienen una brecha con los trabajadores contratados directamente aproximadamente un 20% a nivel general. Disculpa que te interrumpa, entender un poco este estatuto laboral joven dentro de un contexto que está buscando rearticular las formas un poco, como tú bien decías, de generar estatutos paralelos a los derechos que ya se han conseguido con movilizaciones, derechos laborales. Exacto, y por otro lado es ponerle la firma de la legalidad. Claro. Aquí también se ha generado, hay que considerar que así como, digamos, la pobreza monetaria se convirtió en un, digamos, monoporfiado, digamos, que hay que pegarle, ¿cierto?, en nuestro referente, sí. Es lo que hay que reducir, ¿verdad?, aunque parece que ahora por contingencia política el gobierno no le puso tanto énfasis a eso, sino que otras cosas, pero en otro contexto bajar un 8,6% hubiese sido sin duda mucho más celebrado. Ahora no por contingencias políticas, pero así como está eso, ¿cierto?, también se está construyendo ahora el monoporfiado de la informalidad, que va a haber que ir reduciendo, ¿cierto? ¿Y qué significa hoy día no el ser, o sea, ser formal significa hoy día tener una cotización en la AFP? Pero sabemos que las pensiones en promedio de la AFP que están pagando son de 220 mil pesos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿qué significa ser formal en el fondo, verdad? Ahí, en ese sentido, es importante observar cómo se construyen normas laborales paralelas para poder realizar prácticas que en la práctica, valga la redundancia, ¿verdad?, que en la práctica precarizan lo que se entiende como un trabajador formal, ¿verdad? Tratan de generar mecanismos alternativos, pero legales, ¿verdad? Que tengan una norma, pero que en la práctica generan menos derechos. Eso es fundamentalmente el problema. Y es lo que sucede con los trabajadores subcontratados, trabajadoras subcontratadas, y con las personas que hoy día también trabajan con un régimen de honorario. Finalmente, ¿cómo se resolvió el problema de que no se ampliara la planta funcionaria, ¿verdad? Durante los 90, los 2000, se resolvió generando una categoría paralela de trabajadores, de trabajadoras, en la misma Universidad de Chile se ha podido observar, claro. ¿Verdad? No tiene los mismos derechos que un trabajador contratado. Hay que considerar que un trabajador honorario es una trabajadora honorario, que hoy día incluso tienen organizaciones sindicales, sus dirigentes no tienen fuero sindical porque no son reconocidos como trabajadores de las empresas. Por lo tanto, hay una línea coherente de bastantes años de ir creando compartimentos en los cuales se le permite al empresario, a quien contrata, contratar con menos derechos. Y eso, en ese sentido, ha sido una línea coherente de todo el último tiempo. Benjamín, muchas gracias por tu tiempo. Se nos acabó nuestro tiempo. Es un tema que da para hablar largo y tendido, pero tenemos corte comercial. Así que muchas gracias por esta exposición y eso. Muchas gracias a ustedes. Saludos a toda la audiencia también. Muchas gracias. Hasta luego. Hablamos con Benjamín Sáez.